alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 165. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pina. ¿Cómo estás, Darío? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás mejorando? ¿Vos? De... No, bien, sí, bien. Pero igual viste que casi volamos la mierda, ¿no? Sí, me mostraste. Contá qué pasó un poco. ¿Qué voy a contar? No es nada, lo que pasa es que la gente que no vive en mi ciudad la exagera. Y piensa que va a volar todo hasta, no sé, hasta Catamarca, más o menos. Un incendio, nada más. ¿Sabes todos los incendios que hay y no nos enteramos? Lo que pasa es que este largó humo. Este largó humo y se veía de La Plata. Entonces, al ser una humareda muy grande, y verse de tan lejos, entonces, y una llamarada pulenta. Entonces, claro, hay gente que se asusta, ¿viste? Qué sé yo, estaba TN, pasando el incendio. Se prendió la refinería. Es que parecía que se había prendido fuego una casa. Pero TN, no, el incendio era terrible, era enorme. Pero era un caño, lo que pasa es que era todo petróleo, ¿qué crees? ¿No? ¿Cómo lo pagas? Claro. Entonces mucho humo negro. Y vos mirabas para el lado de Uruguay y se había puesto todo negro para aquel lado, parecía una tormenta. Era impresionante el humo como se iba para aquel lado. Le mandamos toda la yoruba, ¿viste? Sí. Pero yo miraba TN y decía, se prendió una refinería en YPF. Se prendió un caño, nada más. Y si prende la refinería, ahí sí vuela todo, ¿viste? Si vos hablás con gente que labura en YPF, ellos por ahí ni se enteran. Por ahí se enteran por la tele, porque por ahí están en la otra punta, ¿viste? Claro. Por ahí miran que hay un incendio, y sí, pero para ellos es normal. Lo que pasa que hay 20.000 incendios. Lo que pasa que, como te digo, se veía desde la ciudad, entonces terrible humareda, ¿viste? Y yo me cagaba de risa. Yo le digo a Did, voy a entrar a Facebook porque deben estar todas las... Siempre son minas, siempre son mujeres, ¿eh? Sí. En los grupos de venta, ¿viste? Vendo todo Ensenada, vendo toda la plata, eso. Y digo, seguro que ya estuvo la que puso qué está pasando o algo por el estilo y están todos comentando, ¿viste? Y fue así, entré y ya habían puesto qué pasó, qué se prendió fuego. Ay, que vamos a morir. Y qué bueno, sé yo cuántas cosas. Bueno, acá pasa lo mismo, cuando suenan los bomberos, ya están poniendo. Claro. Como si uno supiera, ¿viste? Pero nosotros tenemos una destilería, ¿viste? Una de las más grandes, no sé si la más grande del país, no tengo ni idea. Si no es la más grande, le pego en el palo. Entonces, claro, estaban cerca unos tanques de gasoil, y si vuela un tanque de gasoil, ¿viste? El tema es que si va volando uno y después se propaga, no se propague. Claro. Y no se vaya avanzando, es como cuando a vos se te prende fuego la casa, se te prende fuego, qué sé yo, la cocina. Que no se vaya para los cuartos, para el living y todo, porque se te prende fuego toda la casa. Sí. Es lo mismo, nada más. Por eso, si fuera algo grave, yo te estaría mandando video a vos cagándome de risa, contando de 10 para atrás. No, claro. Diciéndote, oye, vamos a volar, justo hoy que juega Boca, o pavadas por el estilo. ¿Sabes cómo estaría? Ya estaría arriba la moto y acelerando todo lo que da para donde sea, qué sé yo, para dónde. Claro. ¿Viste? Pero yo vivo acá hace 48 años y esto pasa siempre. Lo que pasa es que cuando la gente ve que hay una marea negra que se ve desde La Plata, los que más se asustan son los de La Plata. Porque no están acostumbrados, no viven en Ensenada, entonces para ellos, mirá, se ve, hasta el fuego se ve desde La Plata. Entonces dicen... viste, volamos todo acá. Nosotros, para que tengas una idea, si no volamos el día que se inundó La Plata, ¿te acordás? El 2013, que hubo un montón de muertos. Ese día se inundó Ensenada también, no tanto. Ponele, en los lugares más grosos había 40 centímetros de agua, La Plata había 2 metros, ¿viste? Pero ese día sí se encendió YPF. Y se prendió fuego el catalítico, que el catalítico es el problema ahí. El catalítico es como una bomba. Vuela el catalítico, claro. Y decís, volamos todo, ¿viste? Hasta vos, ahí donde estás, volás, ¿viste? Y se prendió fuego y lo apagaron al otro día a las 7 de la mañana. No lo podían apagar porque se había inundado ese lugar y los bomberos tenían... agua hasta el pecho tenían. Claro. Y eso no se apaga con agua, se apaga con una espuma especial que yo no sé, no entiendo. No es que le tiras agua y lo apagas. Esa espuma flotaba en el agua, si estaba todo inundado. Entonces no lo podían apagar los tipos. Y llovía, se seguía inundando todo, entonces no servía. Entonces no lo podían apagar. Si no volamos ese día, no volamos más. Porque los apagan rápido los incendios. Incendios siempre hay, pero los apagan rápido, ¿viste? Claro. Y el lugar más peligroso es ese, el catalítico. Y el catalítico se prendió fuego esa vez. Y una vez se prendió fuego a 40 metros del catalítico. y yo tenía 20 años, 21. Y habían cortado el camino la policía para que no se podía pasar para La Plata, y de La Plata no se podía pasar para Ensenada, ¿viste? Y había gente que yo vi, que se subía a los autos y rajaba. Rajaba para el lado de La Plata, y de La Plata agarraban el camino para el lado de Capital. Rajaban a la mierda. Sí. Y yo sabía qué estaba haciendo. Cuando digo rajaban, eran algunos, No es que toda la ciudad se estaba yendo. Yo agarré con la moto, me fui hasta donde la policía me dejó ir y me quedé de brazo cruzado mirando el incendio. Una llama de como de 40 metros. La tenía ahí al lado, un calorcito hacía. Sí. Estaba con mis amigos ahí cagándome de risa. ¿Qué cree que haga? Ponele en el hipotético caso. Vamos a poner, toco madera, ¿no? El hipotético caso que huele toda la ciudad. Sí, ¿y qué no crees? Puedes hacer ¿y nada. ¿Y qué hago? ¿Sonrío para la foto? Me queda el saludo, ¿viste? Levanta el brazo. Igual para no saludar. Entiendo por qué hacer una ciudad alrededor de eso. No, no la entiendo. No, estás equivocada. Ensenada tiene más de 200 años. Hicieron la refinería adentro de la ciudad. La ciudad no claro, había nada, está era mal. Todo campo. Y bueno, más vale que está mal. Eso lo tenés que hacer. O sea, es una locura. Lugar descampado. Vos fíjate que La Plata tiene 120 y pico de años y Ensenada tiene más de 200. O sea. Era todo campo, acá no había nada. O sea, después hicieron un montón de fábricas. Está YPF, Propulsora, el puerto. Bueno, el puerto es normal, si tenemos el río acá tiene que haber un puerto, ¿viste? Sí. El puerto de Propulsora, el puerto de YPF, Astillero, la Escuela Naval, hay de todo acá. Bueno, estaba el frigorífico Swift, que los milicos lo hicieron volar a la mierda, están. Vas y están los restos, están los pedazos de piedra tirados en el piso. Están las ruinas, ¿viste? Pero eso está en Berisso. Pero de Ensenada lo ves, porque está el río, nos divide de Berisso en una parte. Y sí. ¿Cómo es? Y bueno, todo eso se hizo después, obvio. ¿Qué sé yo en qué año se hizo? No tengo ni idea, se habrá hecho en la década del 50, 40 y pico, la verdad no sé. Lo hicieron en el campo que está entre Ensenada y La Plata, pero vos tenés que calcular, ese campo vos lo hiciste en micro. ¿Y cuánto tardaste? 3 minutos. Si no tarda nada, de la parte descampada de La Plata a Ensenada no tarda nada. Y ahí vos pasaste por al lado de la fábrica. Está la fábrica ahí acostado. Y bueno, lo hicieron ahí. Para mí no se tendría que haber hecho ahí. Y pero no, se hizo. Es una locura. Y no, lo tenés que hacer. Igual si, a ver. Si lo tenés que hacer, igual lo tenés que hacer a cientos de kilómetros. Estamos en la misma. Si estamos diciendo que es una fábrica que hace volar hasta Avellaneda, más o menos. Sí, pero. Entonces no lo podés hacer no, acá a 20 kilómetros, ¿viste? No sé en realidad. En realidad, a ver, todo el mundo dice: no, si vuela YPF, vuela Ensenada, La Plata, Berisso, qué sé yo. ¿Y cómo sabés? Si nunca voló. No sabes qué puede pasar. Capaz que quedan las ruinas. Capaz que vuelve una parte no. Qué sé yo, no lo sé. Lo que pasa es que, claro, desde que somos chicos venimos diciendo lo mismo. ¿Viste? Haciendo chistes con esto. El que vive en Ensenada, en La Plata, no tiene miedo. Claro. Si no, no viviríamos acá. Si tuviéramos miedo, ya lo hubiéramos rajado. Sí. Y aparte, yo trabajé ahí adentro. Y sé la seguridad que hay. ¿Viste? Entonces no es como te digo, accidentes en las ¿cómo se dice? En las fábricas hay en todas las fábricas del mundo. Lo que pasa que no te enterás, es así de simple. Y sí. ¿Qué te pensás que en YPF no hay incendios? Lo que pasa que este largo, fue una parte donde había petróleo justo y claro, largó una llama terrible, inflamable, largó una llama terrible, un humo, una humareda impresionante. Entonces claro, se veía de Buenos Aires más o menos. Sí. Entonces todo el mundo estaba asustado, como diciendo, oh, mirá, viste, va todo el mundo. Yo me metí adentro, estaba mirando Netflix, no me acuerdo que estaba mirando, me metí adentro y seguí mirando Netflix. El único momento que yo estuve afuera fue cuando filmé el video que te mandé a vos. Claro. Que fueron 10 minutos y entré y seguí mirando Netflix. ¿Qué querés que haga? Igual que cuando hay una explosión, tampoco le doy importancia. Cuando se escucha algo, ponele. Lo que pasa es que esta explosión se escuchó, supuestamente. Lo que pasa es que yo estaba durmiendo la siesta, ni me enteré. Igual si fuera algo grave, ya escucharías. No, cuando salía afuera, cuando salía afuera, podía abrir el kiosco y escucho un montón de sirenas, ¿viste? Un quilombo de sirenas. Pero pensé que era algo festivo, porque a veces pasa eso. A veces el día del bombero y están todas las sirenas, todo lo que da, ¿viste? O por ahí hay un accidente en el camino, entonces están las sirenas, ¿viste? O un incendio, pero en una casa, te quiero decir, ¿no? Sí. Y había sirena por todos lados y no entendía nada yo. Y claro, yo abrí el kiosco y me iba a meter para adentro. No iba a salir a la calle. Pero justo llegó Edith y estaba por venir Daniel de la escuela. Entonces, como la veo a Edith, salgo para afuera. Y cuando salgo, digo, ¡ah, la pelota! Y eso, Mareda, digo, ¿qué, no escuchaste el ruido? Me dice. Claro. No escuché nada. Le digo, yo estaba con auriculares durmiendo la siesta. Yo duermo con los auriculares escuchando música, ¿viste? Ni me enteré. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no sé, un incendio en YPF. Y me quedé mirando y ahí, bueno, grabé el video que te lo mandé a hoy al cordobés, cagándome de risa, ¿viste? Y bueno, eso, no pasó nada. Igual para el que no está ahí es impresionable, es como... Era un montón Sí, porque yo después cuando te mandé el video ese que se ve el fuego, no solo el humo, sí. pero eso no está filmado desde mi casa, eso está filmado desde la... Más cerca. Desde la, claro, pero eso está... Pero vos fíjate que ahí ves un fuego terrible y está filmado desde la escuela de mi hijo. Si vas claro. a ver, hay un montón de pibes con mochilas. Justo, si Dani cuando salió me dijo, viene un fuego terrible, me dijo ahí en la Cestino, me dice, claro, si vos mirabas para allá parecía que estaba en el medio del camino, no estaba en el medio del camino, sí. estaba más para allá, claro. pero estaba ahí nomás. Vos calculás que ese incendio estaba, para que tengas una idea, en bicicleta a 5 minutos de mi casa, acá nomás estaba. Claro, se veía re cerca. Claro, desde la Cestino se veía recontra cerca porque estaba... A, qué sé yo, a 8 cuadras, 7, 8 cuadras. De mi casa estaba a 20, ponele. Entonces por eso se veía tanto el humo y Dani por eso lo vio tanto. Después yo como vi ese video dije, ah, mierda, se prendió lindo. Pero es como te digo, era un caño que explotó. No sé qué pasó, ¿viste? Y después tiene que salir en Instagram, Prensa Ensenada, a sacar un comunicado de YPF. Y para que la gente se quede tranquila. Claro, diciendo que no hay peligro, que yo cuánto, ¿viste? Pero bueno, TN seguía repitiendo, ¿viste? Ya está, ya dijeron son que no había peligro. Sí. Ya dijeron que no había peligro, que no hubo ningún herido, ya está, listo. No sigas, ¿viste? Con incendio. Pero siempre volvemos pasa lo mismo en todos los canales. Claro, pero volvemos al incendio en Ensenada. Pero pará, loco, si ya está. Digo, ¿qué va a estar en un incendio toda la vida? Sí. Ya está controlado. Si ya dijeron que estaba controlado, listo. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en mi ciudad, ¿viste? Esa es nuestra vida. Y sí. Así ¿Qué va a ser? Bueno, después de este National Geographic... Sí. y bueno, da igual que hablar, ¿no? Vamos a pasar a las redes del programa. Bueno, pueden encontrarnos en Instagram como Alto Voltaje, Facebook y la fanpage como Alto Voltaje 71 y YouTube como Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y les recuerdo que pueden escuchar todos los programas, el que quieran, de Alto Voltaje, en la plataforma de cadondarock.com, en Spotify y en iVoox. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y después empezamos con el contenido del programa. ¿A quién trajiste hoy para el bloque de las grandes mujeres de la música? Hoy tenemos a nuestra querida Tina Turner. Tina Turner. Una de las mejores. Después de eso lo vamos a discutir si en qué ranking la ponemos cada uno. Bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar a Temple Vals con la canción No Reason.

Thank you.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Soy David, cantante e impostor, y quiero enviarles un saludo enorme a todos los oyentes de Alto Voltaje, esta radio que nos hace el aguante a todas las bandas emergentes. También quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que este sábado 31 vamos a estar tocando en la Cuadra Bar junto a los amigos de La Shiva, Máxima Furia y No Apto para Consumo Humano. Seguimos presentando nuestro segundo disco titulado Jardín de Cadáveres, que pueden escuchar en Spotify y YouTube. También pueden seguirnos en Instagram y en todos lados. Nos pueden encontrar como Impostor Metal. Ahora sí, les presentamos el siguiente tema del segundo disco. ¡Oráculo! ¡Nos vemos el 31! Don't go. bloque de blues en alto voltaje. Bloque de blues tenemos a Beth Hart. Es una destacada cantante y compositora estadounidense, nacida el 24 de enero de 1972 en Los Ángeles, California. Conocida por su potente voz contralto y su intensa interpretación, Hart ha dejado una huella indeleble en los géneros del blues, rock, soul y jazz. Desde su infancia mostró un talento excepcional para la música, comenzando a tocar el piano a la temprana edad de 4 años. Su carrera musical despegó en la década de 1990 y desde entonces ha lanzado una serie de álbumes aclamados por la crítica y ha colaborado con artistas de la talla de Joe Bonamassa. Además de su habilidad vocal, Hart es una multiinstrumentista talentosa, capaz de tocar el piano, la guitarra, el violonchelo, el bajo y la percusión. La vida de Hart no ha estado exenta de desafíos, incluyendo una lucha personal contra la adicción a las drogas y el trastorno bipolar. Sin embargo, ha logrado superar estas dificultades y ha utilizado sus experiencias para inspirar su música y conectar con la audiencia a un nivel más profundo. Su honestidad y su crudeza emocional se reflejan en su discografía, que incluye éxitos como Elea Song y álbums como Screaming for My Supper y el tributo a Led Zeppelin. Hart ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo premios de la música del blues y múltiples álbums que ha dejado un encabezón en las listas de los éxitos. La trayectoria de Beth Hart es un testimonio de resiliencia y talento. A pesar de los obstáculos personales y profesionales, ha mantenido una presencia constante en la industria de la música, ganándose el respeto y la admiración de fans y críticos por igual. Su música no solo entretiene, sino que también ofrece consuelo, comprensión a aquellos que enfrentan sus propias batallas. Beth Hart sigue siendo una figura inspiradora en el mundo de la música y su legado continúa creciendo con cada nota que interpreta. Vamos a escuchar entonces los temas Caught Out in the Rain y I Take Care of You. But I know that he knows that I'm just lying.

loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Una versión desenchufada. Come on, clap your hands, clap those hands. I wanna rock and roll all night. The party every day. El acústico en alto voltaje. Acústico tenemos Shine, es una canción icónica de la banda de rock alternativo Collective Soul. Lanzada en 1993, se convirtió en el sencillo debut de su álbum Hints, Allegations and Things Left Unsaid. La canción se destaca por su distintivo riff de guitarra y su letra inspiradora que busca la iluminación y la guía espiritual. El mensaje de la canción es universal, invitando a los oyentes a buscar la luz en tiempos de oscuridad y confusión. La popularidad de Shine fue inmediata, convirtiéndose en un éxito que resonó con muchos durante la década de los 90 y sigue siendo una pieza fundamental del rock alternativo. La banda ha mencionado que la canción surgió de manera orgánica durante las sesiones de ensayo, capturando la esencia de su sonido y la búsqueda de un significado más profundo en la vida. A lo largo de los años, Shine ha sido interpretada por numerosos conciertos y ha sido incluida en varias colecciones de grandes éxitos, solidificando su lugar en la historia de la música del rock. Además, la canción ha sido objeto de múltiples interpretaciones sobre su significado. Pero en general, se acepta que habla de la búsqueda de la claridad, la verdad en un mundo complejo. Tenemos entonces en el bloque acústico la canción Shine de la banda Collective Soul. Show me what a girl to do, what will I find? fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del super clásico y hoy tenemos el tema de The Clash, Jet a Stay o Show a Go, que es una canción icónica de la banda de punk rock inglesa, incluida en su álbum Combat Rock, escrita en 1981 y lanzada como sencillo en 1982. La canción presenta a Mick Jones en la voz principal y se convirtió en el único número uno de la banda en el Reino Unido, una década después de su lanzamiento original. La canción se destaca por su letra, que expresa la indecisión en una relación amorosa, alternando entre inglés y español, lo que le da un toque distintivo y universal. La producción de la canción fue acreditada a The Clash, aunque Mick Jones fue el principal compositor. A pesar de los rumores sobre el contenido lírico, como la posible salida de Jones de la banda o su relación con la cantante estadounidense Ellen Foley, Jones aclaró en 1991 que la canción no estaba dedicada a nadie en particular y era simplemente un buen tema de rock. Las voces de respaldo en español fueron interpretadas por Joe Strummer y Joe Ely, y la idea de incluir español surgió espontáneamente durante la grabación. La canción tuvo varios lanzamientos como sencillo, y en América del Norte la discografía Epic Records lanzó una edición como Inoculated City como lado B. La popularidad de la canción se disparó tras ser utilizada en un comercial de Jeans Levi's a principios de los 90, lo que llevó a su relanzamiento en 1991, alcanzando el primer puesto de la lista de sencillos del Reino Unido y el top 10 en Nueva Zelanda. El tema fue incluido en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. The Clash fue una banda británica de punk que se formó en Londres en 1976 y se convirtió en una de las bandas más emblemáticas de la primera ola del punk británico. Conocidos por su actitud rebelde y letras cargadas de contenido político y social, The Clash funcionó una variedad de géneros musicales, incluyendo reggae, Daft Punk, ska y rockabilly, lo que les permitió destacarse y contribuir a los movimientos post-punk y new wave, que siguieron al punk. Entre sus álbumes más notables se encuentran The Clash, London Calling, Sandinistal y Combat Rock, cada uno mostrando la evolución de su sonido y su compromiso con la experimentación musical y la crítica social. A lo largo de su carrera, que se extendió hasta 1986, The Clash fue aclamado por la crítica y adquirió una base de fans devotos, ganándose el apodo de la única banda que importa. Su legado continúa inspirando a músicos y aficionados, y su música sigue siendo relevante en discusiones sobre cultura, política y arte. Ya contado esto, vamos a escuchar acá, en el superclásico de Alto Voltaje, el tema de The Clash, Jet a Stay o Show a Go. Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, y llegamos al final de esta edición 165 de Alto Voltaje. ¿Cómo la pasaste hoy, Roma? Bien, la pasé bien. Estuvo entretenido, buena música. Así que no, hoy hubo una música para mí espectacular. O sea, siempre tengo buena música porque si no, yo no haría este programa, obviamente. Si paso mala música, dejá, me voy a mi casa. Pero hoy me parece que nos zarpamos con la música. Sí, para mí sí. En el buen sentido, ¿no? Y con los artistas también. Sí, sí. Hoy fue un programa muy lindo de escuchar. Porque el blues estuvo bueno, el cover estuvo bueno. La balada para mí es espectacular. Y sí, hubo muy buena música. Así y bueno, que es un poco lo que está bueno que el oyente se lleve, ¿no? Sí, buena obvio. Música, más allá de lo que las pelotudeces que hablamos. Y bueno, pero las pelotudeces que hablamos. Pero bueno, también siempre. Les damos información. Interés general. Interés general. Claro, hablamos de todo. Hablamos de música y después en estos bloques hablamos cosas que por ahí han pasado por nuestras vidas. ¿O no? ¿Vos no cantás en estos días? ¿O yo estoy loco? No, yo ya canté el sábado. Bueno, en entonces. Bueno, cantabas en estos días, equivocado sí, no estaba. Sí. No. En Madariaga. Sí, estuvo bueno, estuvo lleno. Sí, sí, no fue bien. Pero bueno, ¿y qué, yo la ¿y qué verdad cantaron? Que estoy en un estado deplorable. ¿Eh? ¿Y qué cantaron, digo? Queen. Temas de Atahualpa Yupanqui, ¿de qué van a cantar? Sí. Después pero estuvo bueno, gusto. Después me tenés que pasar esa canción que te dije que me pases por WhatsApp. Sí, todavía no te la paso porque soy insoportablemente quisquillosa. Y es como que ya una vez que la grabo, quiero que quede así y ya se lo tengo que mandar a él también, ¿viste? A Alejandro. Así sí, que no, primero, pero primero pasa por mis manos. Yo le doy el ok. Buah. Porque acá el que te hizo el gancho, ¿quién fue? Sí, vos. En el disco tiene que salir agradecimientos. Eso, como Vic Turner, boludo. Eso es no, el manager yo, de Elvis no, Presley. No te cago trompada. Yo, Pero, ¿cómo es? Cuando saque el disco tiene que salir agradecimiento, Darío Bardín. Eso decíselo a Alejandro. Tiene que estar, obvio. Si no salgo en agradecimiento, si le conseguí una de las voces de uno de los temas. No, pero tengo que y le conseguí un baterista, lo que pasa es que no pudieron grabar. No pudieron grabar al final. Hubo un problema técnico ahí, no pudo, pero bueno. Las ganas estuvieron, simplemente no pudieron. Con vos pudo. Sí, no, ya te digo, es... No termino de cerrar la idea. Yo hablé con él el otro día, hace el domingo hablé con él. Y me dijo, estoy re intrigado con el tema de Roma, me dijo. Porque yo me estoy quemando el cerebro. Como yo le hice una parte de la letra y ella le iba a poner otra parte, sí. Y le iba a cantar en inglés y en castellano, estoy recontra intrigado, me dice. Y al final quedamos que era en castellano igual. Sí, no sé, no me acuerdo que me dijo bien. No sé cómo fue. Y le digo, ¿y qué te falta para el disco? No, el tema de Roma. Dice, y el otro tema de la otra chica que suplanta a Damián, mi amigo, el baterista. Me falta que esa chica haga la batería de ese tema y el tema de Roma, nada más. Y él estuvo subiendo un par de temas a Instagram. Subió dos, me creo. Mandó un par. Sí, subió dos a Instagram. Lo que pasa es que no le volví a escribir porque hasta no tener ya, viste, cerrado, yo se lo quiero escribirle para decirle, hola, mira, toma, pum. Ah, sí, sí. Sí, yo le dije, no sé, yo sé que lo está por terminar, algo así, le dije. Ni me acuerdo qué le dije porque... Sí, de hecho iba a ir a grabarlo a un estudio y me dijo que no era necesario que lo grabé yo. Claro, sí, me dijo eso, que te dijo, no gasté plata, bueno. Algo así. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a tener y cuando salga el disco Alejandro le dije, bueno, lo vamos a pasar a Alto Voltaje. Claro. No, le dije que venga acá a mi casa y que conduzca con nosotros y lo pasamos. ¿Cómo no lo vamos a pasar? Él nos hizo la gamba con tantas notas, con tanta música, porque por ahí vos no sabés, pero hay música que yo pongo que me la pasó él. ¿Viste? Y después hay muchas bandas que yo le hice notas, o bandas emergentes que han pasado que me las pasó él también. Claro. Lo que pasa es que yo siempre me olvido de saludarlo, ¿viste? O de agradecerle. Me olvido. Así es fácil, sí. Me olvido. El otro día me olvidé que era el cumpleaños de mi vieja cuando estaba haciendo el programa. Sí, no me voy a olvidar de eso, ¿viste? Pero bueno, estamos muy ocupados, la mente muy ocupada. Fíjate que el otro el otro día se estrenó el programa cuando el viernes, como siempre, y yo el sábado te mandé el otro programa. Ya lo había hecho. Sí. Ya, el sábado de la mañana ya lo estaba haciendo. Así que mirá cómo estoy. ¿Viste? Estamos a full. Hasta, como dije yo, hasta llegar a voy a empezar a bajar 50 cambios porque... Ya tengo el cerebro sulfatado. Ya estoy como... Bueno, pero esto no es mucho, esto no es tanto lío. No, lo que pasa que, bueno, viste... Tampoco es que son tantas cosas, pero bueno, sí, estudiar una carrera te lleva, viste. Igual son 3 años, no es tanto. Bueno, pero estudiar, trabajar... Sí, yo creo que me estresé mucho porque... La banda. Sí, la banda. Pero me estresé mucho con el tema del laburo, ¿viste? Por suerte, bueno, quedé efectiva, ya es un ok. Pero todo ese lapso último, creo que se me hizo mierda. Me puse muy nerviosa, ¿viste? Y puede ser. Por eso no hay que laburar. No hay que laburar y listo. Y no, yo por mí no laburaría, pero si tuviera plata, ¿viste? Quiero tener plata y no trabajar de nada. Nada. Y bueno, y yo pienso lo mismo. Ahora cuando me saque la lotería o el loto o el kini... No juego ninguna de las 3 cosas, pero me lo quiero sacar igual. Hay un tipo, ayer ganó el loto, creo, eso que tenés que... ¿cómo se le dice? ¿Adivinar los 6 números? ¿Es ese? No, el Kini 6. El loto son más, 17, son más números. 17 millones se ganó. Qué culo. Qué lindo. Me da la mierda, ¿sabes cómo me da la mierda? Agarro, me pongo a viajar. 17 millones, no sé, creo que termino en la isla con Jim Morrison y con Elvis Presley y con Hitler. Muerto. Creo. No, porque viste que están todos en la misma isla escondidos, me voy a ir a esa isla. Y viste como cuando en La Casa de Papel, Tokio está en el flaco en la isla, sí, que están solos como loco malo. No lo jode nadie, bueno, así, más o menos. Una islita ahí, pero después te aburrís. Necesita un poco de ruido. No, yo no me voy a aburrir. Sí, pero muchos años sí. Mirá que era una isla que no podía salir ni a la puerta. Tenían cuántos metros. Una islita. Bueno, parece ser una serie. Yo tengo un problema. No, me compro una isla y me hago una cancha. Pues estoy viejo. Si no, me hago una cancha de fútbol, una de pádel, una de básquet. Y un estadio para que vengan ACDC a tocar en vivo para mí solo. Pará, boludo, te dije 17 millones, ¿no? 17 millones y mil de dólares, o sea. ¿17 millones hay que? ¿De pesos o de dólares? De pesos. Estamos en Argentina. 17 millones de pesos no te compré un auto. Estamos en Argentina, querido. Te compré un autito y listo, ya está. Y lo tenemos que arreglar. No, ni en pedo lo gasto en un auto. Me viajo. No digan, no, el Kinisei, hay que ganarse, que el Kinisei siempre queda vacante y se van juntando y son qué sé yo cuántos miles, no sé. Es maguita que. No, eso es impresionante, pero bueno. Nunca pasará. Siempre seremos unos crotos. Mira, una sola vez cuando era chica, mi viejo me dijo, pelotudeando, elegí 6 números, los anoté todos. Sí. No sé, tendría 10 años yo. Y no sé qué pasó, que al final no lo jugó, ¿viste? Pero igual se puso a ver. Salieron los 6 números. Se enojó conmigo. Sí, 6 números del 15-6. ¿Qué tengo que ver? Claro. Salieron los 6 números que yo le di cuando tenía 10 años. Eso no se va a volver a repetir nunca más en la historia, así que... Bueno, ¿qué va a hacer? Son las cosas de la vida. Al que le toca, le toca. Y al que no le toca... Sí, eso es dificilísimo. No le toca. Es así de decir. Mi vieja juega al 15-6 desde que yo voy a la primaria. Tiene 84 años y sigue jugando al 15-6. Le digo, ma, con toda la guita que gastaste jugando al 15-6, ya se hubiera comprado 5 casas. Ya te hubieras ganado un pozo de 15-6, le digo. Claro. Si estás jugando desde que empezó, que yo iba a la primaria. Ella digo, misma es el pozo. Claro, le digo, con todo lo que gastaste en todas las jugadas, ya te habrías ganado un 15-6, le digo. Pero bueno, y sigue jugando y encima a los mismos 6 números... Que juega desde el 80 y pico. No se va a dar por vencida. No se da por vencida. Y encima... Y no, porque el día que lo cambie sale. No, encima ella te dice... No, acordate como yo lo gane. Digo, va a tener 84 años ya, le digo. ¿Cuándo lo pensás ganar? No. Ya está, le digo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Un día, ojalá... Yo siempre le digo... Esto te estoy diciendo... que soy chico, le vengo diciendo. Ojalá me cierres el culo. Digo, ojalá. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ¿con qué tema nos vamos, Roma, hasta la semana que viene? Bueno, nos vamos con la banda Manowar, Warriors of the World United. Bien poderoso. Muy bien. Bueno, como siempre, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío la señorita Roma Pinar. Bueno, me retiro. Bueno. Nos vemos la semana que viene, Roma. Me retiro. Nos vemos la Adiós. Semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau. Fight!